Sándwiches. Variable canapé. Mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo anda, señor Vicente? Acá bien, comenzando este primero de junio, miércoles, se parte el día, se parte la semana y acá llegamos con una nueva versión del mundo animal. Bien. Bueno, hoy voy a estar hablando de unos animales más conocidos como los osos perezosos. Ajá. ¿Los conocen? Me cae muy simpático. Sí. ¿A usted, Mary? Sobre todo por lo perezoso. ¿Sí? ¿Que se identifican mucho con no, ellos? No sé si me identifico, pero me cae muy... Va como caminando... Sí, no sí, es que es perezoso, retranca. Es más bien lento y tiene unas garras importantes. Muy bien, es lento, es muy lento y es conocido, sí, como el animal más lento de todos en el mundo. Estos perezosos pasan el tiempo comiendo plantas e insectos y durmiendo la mayor parte del día. Se encuentran más que nada en las junglas del centro y del sur de América. Y bueno, se mueven nada más cuando es necesario. Pasan todo el tiempo ahí colgados de las ramas por estas uñas, estas garras que tienen, bien largas. Y son, bueno, bastante lentos, son muy sedentarios. Y bueno, sus más grandes enemigos son el jaguar, el águila y lamentablemente el ser humano. Por eso también están en peligro de extinción. Otro factor que incluye también es que estos animales son herbívoros y bueno, su fuente de alimentación les proporciona muy pocas energías y nutrientes. Entonces también a eso se debe su lentitud. Estos osos perezosos se dividen en dos especies. Están los de dos dedos y los de tres dedos. Ah, mirá. Hoy voy a hablar de los de tres dedos, sí. Igual los de dos dedos tienen, en los pies tienen tres. O sea, ambos tienen tres dedos en los pies, pero en sus manos tienen, en sus patitas tienen solamente dos y otra especie que tiene tres. Los de tres, bueno, son estos que les digo, viven colgados de las ramas, duermen hasta 15 horas o 18 por tranca, día. Tranca la mano. Muy tranca. Y se pueden desplazar por día 30 metros. Ah, no me pidas. No me pidas más, no me pidas 31. Si tiene que ir al almacén, claro. No, olvídate, va a esperar que vaya alguien por él. Por eso es herbívoro. Claro, estos días, sí, tal cual, hay que debe ser amigo de la rana. Pasan sus días sin bajar del árbol, allí entre las ramas, todo el tiempo tienen lugar su ciclo vital entero, prácticamente, desde que nacen hasta que mueren, ahí están. El perezoso este de tres dedos es muy ágil por ahí, un poco más ágil, no muy ágil, pero ahí para moverse entre las ramas de los árboles donde vive. Pero bueno, en la tierra no, en la tierra se le complica porque las patas inferiores son muy cortas y las garras son muy largas, tienen garras de hasta más de 7 centímetros y se le dificulta mucho la locomoción terrestre y bueno, anda ahí como bien dijiste vos recién. Y bueno, en la tierra se mueven a un promedio de 2 metros por minuto. Así que anda, saca la tierra, cuenta. ¿Cuánto? 2 metros por minuto. Y en los árboles, 3 metros por minuto. Así que ahí estamos. Pero ¿sabes qué? Nadando, ¿cómo te los imaginas? Muy torpes. Son excelentes nadadores. Y usan el sistema de los perros, me imagino que... Ah, el perrito. Nadan el perrito, claro, sí. Pero nada muy bien. ¿Y cuánto te imaginas que puede contener la respiración abajo del agua? Y vayas a saber. Ahora que me lo pones así, me imagino que mucho. 40 minutos. Un montón. Bueno, capaz que se duerme abajo del agua. Se van a hibernar abajo del agua. Claro, no tiene problema porque por lo menos todo 40... tranca. Sí, sí, muy tranca. Debo 40 minutos. Poquito, Una exhalación dura, claro, una mediodía. Qué larga. Pero bueno, 40 minutos abajo del agua. Y bueno, estos son conocidos también como calípedes, en su nombre más científico. Son estos animales de, lo vieron, el color es medio grisáceo, medio verde. Después voy a estar ahí subiendo una imagen, una foto que todavía no pusimos. Pesan un poco más de 4 kilos. Y bueno, y estas uñas, ya dije, son muy largas, se pueden agarrar de cualquier rama y estar colgados ahí todo el día o agarrar las hojas o los insectos que crean necesario. Y están diseñados para vivir así, patas para arriba. O sea, todo lo que hace el perezoso, que es comer, dormir, aparearse y dar a luz las hembras, sí. Lo hace suspendido ahí de los árboles. Se cuelga con estas uñas de 7 centímetros. Y como el pelo les crece como desde el vientre hacia el lomo, esto hace que la lluvia no lo moje. El agua de lluvia se desliza por encima, no llega a la piel. Y bueno, y esta la alimentación de estos osos no es muy variada. Solamente comen hojas de los árboles. Y tienen un sistema específicamente eficaz para digerir estas hojas, nada más. Estas contienen muy pocas calorías y bueno, el perezoso tiene que economizar energías, por eso lo que dije, su bajo metabolismo y su lentitud. ¿Qué tan grande pueden llegar a ser? Porque te digo, todo bien con comer, pero después cuando va al biorce, si está ahí colgado, uno va caminando por ahí, digo, no es que uno va a andar por ahí, pero te cae un... No, ¿sabe que no? ¿Sabe que no dio ahí en el... porque bajan. Si bajan para eso nada más. Hacen un hoyito. No, es de lo que no hay. Cavan un hoyito, dejan el excremento ahí y vuelven a subir. No sé cuánto tardarán en subir y en bajar para eso. Pero igual, por lo que comen y por lo que tardan en digerir, no creo que suelan ir muy seguido. Ay, ¿y usted averiguó? Fehacientemente que para ir al biorce hacen este sistema. Sí, le preguntó. Bueno. Los vieron. No, esto está certificado. Alguien lo vio y lo compartió. Pero bueno, ¿cuánto creen? A ver quién tira más. Que tardan en digerir estas hojas que comen. Tiren un número. Una hoja y 24 horas. ¿24 horas, Mary? Yo tardo 15 minutos. No, tomo tanto. Un mate. Menos siete. De 24 sí. horas. El rasta. Más o menos, por ahí, bueno. Para que se produzca la actividad bacteriana, la fermentación propia de la digestión, hace falta calor corporal. Pero como la temperatura del perezoso es demasiado baja, su metabolismo es increíblemente lento, las hojas tardan hasta un mes en pasar por todas las etapas digestivas de su estómago antes de llegar al intestino delgado. Cuando en la estación lluviosa hay días así como de muchas temperaturas muy bajas, muy frías, el perezoso puede hasta morirse de hambre teniendo el estómago lleno, porque tarda muchísimo. El calor del sol es indispensable para esta digestión y bueno, baja de los árboles solamente para enterrar su excremento ahí. Y tiene, bueno, estos depredadores que dijimos, águilas, jaguares y serpientes, generalmente no lo alcanzan nunca porque vive ahí arriba. Y bueno, no llegan. Y lo más loco también es que no transpiran los perezosos. Es por eso que el cuerpo no desprende mal olor. Y esta característica los ayuda a evitar a los depredadores. Y son los únicos también mamíferos del mundo cuyo color no es propio, porque este pelaje medio gris verdoso que tienen es por una capa de algas que le facilita camuflarse ahí entre las hojas de estos árboles. Y el tema de la reproducción, como bueno, el resto de todas las actividades, transcurren los en árboles. En slow motion. Claro, transcurren los árboles ahí, es así, es fácil. El macho le da un zarpazo al otro, se empiezan a pelear ahí. Territorial, así, por, sí. bien animal. Y bueno, y una hembra emite un chillido. Ajá. Claro, y ahí elige a uno. Ah, mirá. A uno de los machos. Muy buena. Y así es como se reproducen. ¿Y es que dirá el nombre de alguno de los dos? Y de alguna forma lo elige. No sabría decirte cómo. Y ahí pero tiene, decide la mujer. Decide ella. Ella decide. Así que, y ahí tiene una cría por año, tienen nada más. Y estas crías viven los primeros 9 meses colgados de su madre. Y después de como los un monito. Claro, y después de los 9 meses ya empieza a colgarse del árbol. 9 meses, qué casualidad. 9 meses, mucha casualidad. Y estos perezosos, como dije, están en peligro de extinción, no a causa de los depredadores, sino, lamentablemente, a la pérdida de sus hábitats por el hombre, de sus hábitats, perdón. Claro. Por la tala de árboles. Qué raro, lo que está haciendo el director técnico de la selección nacional, el Salaza Martínguín. No llegan a bajarse a tiempo y bueno, y muchas veces tratando de escapar, los que logran bajar a tierra, cruzando calles o si están cercanos a la ciudad, claro, los atropellan autos también. Así que, bueno, nada, dos cosas ¿y más. ¿Y hay acá en Argentina? ¿O es de en qué Argentina zona? No sé. Creo que puede haber, es América del Sur y América Central. Así bien. Que por ahí, es por probable más, por que ande alguno paseando por aquí. Bueno, poseen una extraordinaria capacidad de sobrevivir tras haber sufrido heridas o incluso haber consumido dosis de veneno que resultarían letales para cualquier animal. Y bueno, ellos ahí zafan. Las heridas graves se le curan pronto, es lo único que no, tienen rápido. Se le curan pronto en comparación de lo que tarda en bajar del árbol, claro, para hacer un pichí. Y sí, pocas veces se le infectan. Y bueno, yo creo qué que... Qué loco eso, ¿eh? Porque están trancas. Sí, yo creo que, bueno, nada, que la gente esta, bueno, como puede ser, podemos ser nosotros que vamos corriendo estresados por ahí, podríamos imitar un poco en cierto grado a estos, este relajado y paso del perezoso y su calmada naturaleza. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Muy bien, me gustó mucho, me quedó una duda importantísima que la develará en otra ocasión, que es esto de que hay unos que tienen tres dedos y otros dos. Sí, eso otro día le puedo hablar de los de dos dedos. Me parece algo muy importante. No hay mucha diferencia igual, pero bueno, quedar ahí flotando. ¿Qué pasó en el eslabón ahí en el medio? ¿En qué momento? Hay una cadena larguísima eso, sí. Bueno. Pero bueno, otro día les contaremos. Hasta la próxima cadena. Chau, chau.